Luz Viera, candidata a diputada por el Partido Socialista aquí en la provincia de Río Negro, y Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Lo tratan bien por acá o no? ¿Cómo los tratan? Muy bien, siempre. Siempre bien, ¿eh? ¿No? Sí, la otra vez ya estuvimos en otro programa y... Ajá. Sí, qué bueno. Siempre de brazos abiertos. Bueno, preparando la charla para el día de hoy, ¿no? Así va a haber es. Muchos expositores por lo que pudimos ver en el programa. Un lujo recibir a Esteban, pero también acá en lo local hay muy buenos representantes. También nos va a acompañar una representante del colectivo LGBT. Así que, bueno, vamos a contar un poco y dar cabida a esta cuestión de más derechos y más igualdades. Bueno, Esteban nos va a contar su derrotero. Yo voy a contar un poco lo que hacemos con las organizaciones, esta construcción con los colectivos para tener un consultorio específico, digamos, para atención de personas trans. Así que lo que buscamos es que debatamos, que generemos ideas y que construyamos a partir de ahí, ¿no? La inclusión que todos nos merecemos. Esteban, vos trabajás en Santa Fe, ahí en la provincia de Santa Fe, sos subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual. ¿Hace cuánto que existe en esa provincia esta área? Empezó en este gobierno en diciembre de 2015. Durante mucho tiempo, nosotros de los movimientos, yo vengo del movimiento social y soy militante del Partido Socialista desde los 15 años, antes socialista que militante LGBT. Y bueno, en algún punto nuestra primera etapa de lucha tuvo que ver con posicionar las demandas de nuestro colectivo, que estaban vinculadas a dos leyes fundamentales, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, en las cuales también el socialismo tuvo un rol fundamental, porque si bien luego se aprobaron y se fueron construyendo consensos muy amplios, y en su momento también hubo un acompañamiento muy importante del gobierno nacional en ese momento, los primeros proyectos, te diría casi en soledad, los presentamos las organizaciones sociales con diputados y diputadas socialistas. Por eso para nosotros es muy importante que luz llegue al Congreso, porque sabemos que hay posibilidades de dar continuidad a eso. Y una vez aprobadas estas leyes, que han sido muy importantes y que tienen un impacto muy fuerte y tuvieron un impacto muy fuerte en la sociedad, nos resta construir lo que nosotros llamamos la igualdad real. Hay una igualdad legal que está ahí en esas leyes, que dice que somos iguales ante la ley, que nos podemos casar, que podemos adoptar, que podemos acceder a un DNI de acuerdo a nuestra propia identidad, que podemos acceder a servicios de salud, pero si todo eso luego no se transforma, no se convierte en derechos concretos, en derechos en la vida cotidiana, ahí tenemos una brecha que tenemos que saltar. Y esa brecha solo se salta con políticas afirmativas, con políticas públicas. Uh-huh. Esto es el Estado interviniendo para limar desigualdades. O sea, y en ese sentido, sí. En Santa Fe, ¿en qué se ha avanzado? Bueno, nosotros desde que primero la institucionalidad es importante, porque hoy hay un área de gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social que no solo tiene presupuesto propio y se encarga de llevar adelante políticas, sino que también ve que todos los ministerios eliminen cualquier barrera discriminatoria que exista actualmente. En relación a las acciones específicas que llevamos adelante nosotros, aparte de trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación en lo que es educación sexual integral, acompañamiento a las organizaciones, financiamiento de proyectos, etcétera, en temas de identidad de género y colectivo trans, que es el colectivo más vulnerado y más discriminado y que es el que más esfuerzos nos requiere y más inversión estatal tiene en este momento, nosotros hemos implementado un programa integral de inclusión trans en conjunto con Naciones Unidas y con la Federación LGBT, de la cual también soy vicepresidente actualmente, que suma recursos de distintos ministerios para lograr esa igualdad en un colectivo que es el que más complicado está, el que más afuera está. Yo siempre digo, cualquier indicador social que tomemos, desde los indicadores duros a los indicadores blandos, desde el acceso a la cloaca o agua potable, a la escolaridad, el acceso a la salud, en el colectivo trans es peor que en cualquier otro colectivo. Ni los jóvenes que no estudian ni trabajan. Lo que pasa es que, claro, es un colectivo muy pequeño, entonces numéricamente pareciera no impactar, pero hacia el interior del colectivo... Sí. Es bastante grave. Y en ese programa, por ejemplo, hoy tenemos sobre 676 personas trans que han accedido al DNI en Santa Fe. 124 de esas personas de 25 ciudades diferentes han vuelto a la escuela este año con una beca educativa en la cual el Estado va a invertir este año $1.000.000 para que estas personas trans puedan volver a la escuela, puedan sostener sus estudios, porque es un colectivo que se ha desescolarizado. Claro. 600 personas trans en la provincia ya están recibiendo tratamientos hormonales gratuitos con recursos provinciales. Estamos haciendo 20 implantes mamarios en el marco de la Ley de Identidad de Género este año. 28 operaciones de genitoplastía feminizantes se hicieron el año pasado y este año también se están haciendo otro tanto. O sea, es más de 150 personas están en cursos de capacitación en oficios, algunos de ellos con la expectativa de la inserción laboral a través del cupo trans o a través de la cuestión de los emprendimientos productivos, cooperativas. El año que viene estamos implementando un programa de inclusión laboral del colectivo trans en la administración pública. Queremos llegar al 10% del colectivo trans inserto en distintas áreas del gobierno. Son acciones que tal vez por el tamaño de este colectivo no implican tampoco un esfuerzo presupuestario enorme para un gobierno, para un presupuesto como el que tiene la provincia de Santa Fe, pero que son muy significativas y creemos nosotros únicas en el país, ¿no? La verdad que no hay ninguna otra provincia que tenga una política pública de esta escala en materia de diversidad. Eso habla de una priorización, de una jerarquización y también, por supuesto, ni que hablar del esfuerzo presupuestario que se está haciendo, que lo hacemos con enorme convencimiento. Bueno, hablabas de derechos y en el caso de acá de Río Negro funciona el primer consultorio para personas trans, ¿no? Sí, en una construcción muy militante y muy conjunta entre la Facultad de Ciencias Médicas, organizaciones como ATA y el Hospital de Cipolletti, o sea, Salud Pública, que nos permite un lugar y nos permite también todos las hormonas para brindarle a los pacientes. Todavía estamos tratando esta cuestión de las cirugías, porque eso es lo que más nos cuesta, pero la verdad que estamos muy contentos todas, porque el consultorio ha ido creciendo, tenemos pacientes en Cipolletti desde varios lugares de la provincia que van a consultar y en realidad lo que queremos es que este proyecto que nació en Cipolletti pueda ser replicado en varias ciudades de Río Negro. Para eso hay que ir sensibilizando a distintas personas que participan, sobre todo en salud, para que puedan llevarlo a cabo. Pero siempre no es una construcción solitaria, es una construcción de juntos, de juntar voluntades para que esto suceda, juntar sensibilidades y nunca hacerlo a espalda de las organizaciones a las cuales pertenecen las personas trans. Tenemos que incluirlas desde el primer momento de la gestación del proyecto para que eso pueda llevarse a cabo. La verdad que nosotros hemos aprendido mucho a partir de esa integración que hacemos y tiene una característica este consultorio que más allá de la atención médica especializada que se les brinda tanto a varones como a mujeres trans, tiene que ver con esta construcción socioafectiva de lazos que se hace en un espacio que nosotros le llamamos la sala de espera interactiva, que es lo que nos permite conocer las realidades. Y esto que decía Esteban nos preocupa mucho porque más allá de darle cabida y accesibilidad a la salud, a la consulta de salud, tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que este colectivo, el derecho a la salud se les complete. Y ese derecho a la salud tiene que ver con tener acceso a educación, acceso a laburo, a trabajo, porque son personas a veces muy bien formadas, algunas de nivel universitario, pero que no tienen enganche en el trabajo formal. Y en eso el Estado, bueno, ustedes acá en Viedma tienen una, en el municipio tienen una ordenanza de cupo trans, hace que, bueno, una socialista, Marianita Reyes, tiene mucho que ver con eso, y el colectivo que está trabajando, pero eso lo tenemos que hacer extensivo a toda la provincia, en todas las instituciones, porque como dice Esteban, es un colectivo a lo mejor numerariamente pequeño, pero que necesita los mismos derechos que tenemos todos. Entonces, trabajar es uno de esos. Realmente es muy difícil, aún en ciudades grandes como Neuquén, como Cipolletti, como General Roca, tratar de conseguir un alquiler y que no te discriminen porque sos trans. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para garantizarles esos otros derechos, ¿no? Y trabajar en conjunto, lentamente, pero ir generando el espacio y los momentos para que eso pueda ser verdadero. Y en eso trabajamos desde hace ya 5 años, ¿no? Y bueno, queremos ir por más ahora.